Siglo XXII Podcast. ¡Ey! ¿Recuerdan la inteligencia artificial de Google? ¿Esa la responsable de las pinturas tan psicodélicas que se hicieron famosísimas en Internet? Pues ha regresado, en forma de música. Así es, la inteligencia artificial de Google ha hecho una canción de piano con una duración de 1 minuto con 20 segundos en un proyecto llamado Magenta. Y pues, sin más opiniones al respecto, simplemente los dejo con la pieza y espero y les guste lo que hizo esta inteligencia artificial. Y pues esa fue la pieza. Y pues la verdad me gustaría saber qué opinan ustedes de esto. Yo opino en lo personal que es un gran avance tecnológico, pero que no sé qué tan lejos estemos llegando con esto de querer lograr una vida a base de una computadora. No sé qué tan bien esté realmente. Aunque en lo personal no se me hace tan malo. Bueno, las opiniones serán variadas. Y la pista le pertenece a Google para que no me la hagan de pedo por copyright, pero le voy a poner algo, yo qué sé. No lo sé. Bueno, el punto es ese, la pista le pertenece a Google y opino yo que no está tan bien que hagan tanto pedo con esto de la tecnología. El arte era lo que nos caracterizaba de ser humanos y ahora incluso una computadora puede decidir si le gusta el arte y puede incluso crearlo. ¿En qué nos convierte esos? Bueno, sin más que decir, soy Skull y hasta la próxima. ¡Chao! ¿Qué es un podcast en español? Según Wikipedia, el podcasting o podcast consiste en la distribución de archivos multimedia mediante un sistema de redifusión que permite opcionalmente suscribirse y usar un programa que lo descarga para que el usuario lo escuche. ¿Qué es artificial inteligencia? De acuerdo con Wikipedia, la inteligencia artificial, también llamada inteligencia computacional, es la inteligencia exhibida por máquinas. ¿Qué es Google Home? De acuerdo con Wikipedia, Google Home es una marca de altavoces inteligentes desarrollada por Google. ¿Qué es Amazon Echo? De acuerdo con Wikipedia, Amazon Echo es un dispositivo de comando de voz de Amazon.com con funciones, incluyendo respuesta a preguntas y reproductor de música. ¿Qué es Siri? De acuerdo con Wikipedia, Siri es una aplicación con funciones de asistente personal, a veces con su propia personalidad, para iOS, MacOS, tvOS y WatchOS. ¿Qué es el amor? Amor, sentimiento de vivo afecto e inclinación hacia una persona o cosa a la que se le desea todo lo bueno. ¿Qué es hacer el sexo? Here's a summary from C. Emprey Mujer. 7 diferencias entre hacer el amor y tener sexo. El psicólogo Elliot Cohen afirma que hacer el amor implica mantener relaciones sexuales, pero tener sexo no necesariamente quiere decir que tú tienes amor por la otra persona. Doctor, doctor, yo debo tener gripe de podcastera, necesito grabar. Sí, doctor, y yo también. Tengo como podcast para grabar ahí por todas partes y por todos nuestros cuerpos. Y necesitamos eso. Grabar podcast, sí. Ustedes lo que tienen es podcastitis. Tienen la necesidad de los podcasts. Pero primero hay que escuchar muchos podcasts. Voy a recetarles el Podcast Republic. Una app para escuchar podcasts. Suscribirse, escucharlo, descargarlo, me vendrá bien. Entonces tenemos podcastitis. Podcastitis. Ay, mi cabeza. Ay, mi cabeza. Tomen podcast 24 horas. Pero no las 24 horas. No por la mañana, por la tarde, por la noche. Con Podcast Republic. Estiramos esto aquí abajo que no lo deja hacer y con el totalmente relajado un ladito sobre lo que está haciendo se está creando. Lo que se está creando evidentemente es una dimensión ahí que parece que estamos bien de dimensión. Parece que estamos bien. Así que estamos retirados del micro, pero con propiedad. Con propiedad y para tampoco estar totalmente encima del micro, que no es esta cosa. Y exactamente la onda se fabrica, se construye, se está grabando antes, para uno aclararse la boca y hacer grabar el spray, ¿sí? Eso también es algo que tenemos ahí, porque hay que calentarse la boca, hay que calentarse la habla, hay que hacer y todo eso. Es que el mundo de la locución es todo un mundo, nunca mejor dicho. Ay, mira, pues ahí está. Si no se la onda, el onda no se pega, está shitty.